M'he connectat. Vale? Vale. Són les 7 de l'hora baixa aquí a Castro de Cepeda. Allò, avui no s'ha aturat de ploure. La veritat és que quan vaig arribar vaig tenir sort perquè feia un dia xulo, feia solet i tal, però va començar a baixar la boira i de sobte aquests dies estan sent un poquet així... dark. Bueno, res, de totes maneres me va superbé perquè m'he concentrat molt aquests dies i també per llegir i, bueno, i també de qualque manera hem menjat molt bé. Avui hem menjat centollos i una... Com se diu, Rafa, allò que hem menjat? Botifarra, no? Ai, Rafa, no me sent. Una... No me'n recordes el nom. Bé, d'igual. D'igual. Bueno, res. Avui seguirem així com ho van deixar. I la història s'està posant molt interessant. He de dir que jo en aquest llibre ja l'he llegit abans, però ara l'estic agafant el gustet, perquè ja sé cap a on va tot, saps? A vegades la ciència-ficció també ens costa imaginar aquests mons. I m'estic ficant d'una altra manera, però vos he de dir que emocionalment m'ha atrapat. I sobretot aquesta Connie, que s'està pensant tant tot, no? S'està repensant un poc les seves idees, així com va coneguent el futur. I també repassa el seu passat, no? Que, vaja, quina història. Sí, aquí, a la pàgina 162, que li diu... El dia de la madre, Río, ¿aún tienen día de la madre? Tenemos decenas de fiestas, alardeó Liebre. En honor de personas que han sido grandes libertadoras, por acontecimientos importantes como la domesticación del trigo y el maíz. El giro del sol, del norte-sur, luchas famosas. Tu sociedad no utilizaba rituales para dar cuerpo a lo que consideraban bueno, como sus partidos de fútbol, sus desfiles, sus ejecuciones públicas. No hacíamos eso. Eso era antes, hace mucho tiempo. Pensaba en sus olos primitivos. ¿Te refieres a la televisión? Al menos teníamos programas normales. ¿No veían ustedes bombardeos, incendios, apuñalamientos? Tiroteos a personas. En cada grupo, las personas que trabajan en el espectáculo dan cuerpo a ideas de bondad. La gente siempre intenta ser buena según lo que ven, ¿no? La mano que tenía libre se movía en gestos amplios. Iban caminando a pasos largos, colina abajo, en dirección a la aldea. No lo sé. Tenemos una idea religiosa de la bondad. Un poco como lo que ustedes llaman bueno. Ser amable y considerado con tus vecinos. Pero para ser un buen hombre, por ejemplo, un hombre se supone que tiene que ser fuerte, aguantar bien el alcohol, atraer a las mujeres, ser capaz de ganar contra otros hombres, tener suerte, ser duro, macho, le decimos, muy hombre. Vamos, no ser un tonto. No involucrarse demasiado en la relación, buscar ser el número uno, ganar mucho dinero. En fin, para salir adelante pisas a otra gente, como mi hermano Luis. Consientes las acciones de los tipos poderosos y le pasas por encima a la gente que tienes por debajo. Se encogió de hombros abatida mientras pasaban las cabañas repletas de viñas. Viñas y rosales con pequeños frutos verdes colgando de los huertos de frutales. Las peceras cubiertas donde los peces desovaban bajo cúpulas translúcidas. El crecimiento era como un enjambre sobre la tierra. ¿Bondad? Mi madre era buena. ¿Para qué le sirvió? Salvo para morir desangrada a los 44 años, con la apariencia de una mujer de 60. Se moría por un cigarrillo, pero no había visto ninguno por aquí y recordaba el miedo de Lucente. Nunca he visto capaz de hacer tanto bien como para sentirme bien, ni de hacer tanto mal como para que me sirviera de algo. Una mujer de más edad se les acercó extendiendo la mano hacia Connie. Soy Rople Blanco. Trabajo en la misma base que Abeja y Luciente. Me han dicho quién eres y, cachai, chismorreamos sobre ti. Pero nunca nos hemos presentado. Mi criatura también se nombró este mes, quiero decir, la que era mi criatura. Ahora es Centellas y no podemos hablarnos durante otras 7 semanas. Centellas, saboreó Luciente. Espero que no nos caiga un verano de nombres titánicos. Relámpago rampante, bola de fuego estupenda, la tierra baila, las estrellas se paran. Heroico fervor, revolucionario, Mao Susan B. Ferenczi, libertad mediante la lucha constante. Supongo que escogiste Luciente enseguida, canturreó Liebre, tirándole del pelo. Supongo que eras tan prudente incluso a los 13 como para no escoger un nombre tonto. En realidad me llamaba Luz Blanca cuando salí del nombramiento. Como ves, no he derivado tan lejos. Pero debo confesar, pasé por las rarezas habituales. La primera vez que estuve con Diana me llamaba Artemisa. En realidad el gemelo de Artemisa era Apolo. ¿O es que lo que querías era ser Diana? Liebre se puso a su lado, elástico, arrastrando los pies. Querías la luna, Lucy, en lugar de reconocerte como una criatura del pragmatismo diurno. Yo durante un tiempo me llamé Pantera, dijo Roble Blanco, como si alguna vez hubiera visto alguna, excepto en un holo. Y Liriope, una planta que cultivábamos para controlar la erosión en los lugares donde había habido explosiones, en la época en que recién había llegado a la base. Me encanta ese, dijo Liebre. Liriope. Dio un pequeño salto hacia adelante, haciendo una pose como una planta en flor, con la cabeza hacia atrás, la boca abierta, los brazos formando un arco por encima de la cabeza. Venus atrapa moscas, dijo Roble Blanco. No te burles de mí. Me acuerdo bien cuando recién llegaste aquí. Un nombre te duraba una semana. Lord Byron en la cresta de la ola, luna oscura, ganso salvaje, canturreó Luciente. Un día entré en el comidero y me dijiste que me ibas a dar el nombre de la semana. Chuleta de cerdo salvaje. Esa fue la primera vez que me fijé en ti. Ahora mejor que lo olvides. Soy peor que tú, dio un salto para ponerse al lado de Connie. ¿Nunca tuviste otro nombre? ¿O solo vas cambiándote el segundo nombre? Iban caminando por un ancho sendero en la ribera de la ría. Cada 6 metros había colocados bancos de madera. Roble Blanco se sentó a una mesa, invitándolos a observar el fluir de la corriente, la marea entrando suavemente. Una barca de poco calado sobrevoló las aguas rozándolas apenas, a contracorriente, en dirección al mar. Es curioso, pero la manera en que ustedes hablan me recuerda a la gente de la institución en la que estoy encerrada. La mayoría del tiempo no hablamos entre nosotros, pero hay menos barreras que en el exterior. Sea como sea, de alguna manera siempre he tenido 3 nombres dentro de mí. Consuelo, mi nombre de nacimiento. Consuelo es una mujer mexicana, sirvienta de sirvientes, silenciosa como la arcilla. La mujer que sufre, la que carga y soporta. Después soy Connie, la que se las arregló para ir 2 años al centro de estudios superiores, hasta que Consuelo se quedó embarazada. Connie consiguió algún trabajo decente de vez en cuando y luchó por un subsidio para tener algo de dinero extra para Angie. Me metió en un bus cuando dejé Chicago, pero fue ella la que se casó con Eddie. Pensaba que era una decisión inteligente. Después soy Conchita, mi parte depresiva, mezquina y alcohólica, que va a la cárcel, al loquero, que solo ama a hombres inútiles, que hizo daño a su hija. Cuando se cayó de golpe, los demás permanecían en silencio, pero no hacían cara de asustados ni parecían tener un juicio moral. Como siempre, Luciente habló primero. Quizás Diana pueda ayudarte a fundir las tres mujeres en una. Cuando tenía 13 años, tenía algo en mí que me hacía menguar. Las cosas que quería pensaba que no debía desearlas, así que las alejaba de mí, y eso hizo que me acosaran y me amenazaran. Liebre habló con un tono irónico, pero no era una ironía dirigida a Connie. Me desgarré mucho, me entristeció pasar por mi nombramiento. Quería regresar a la casa infantil y que mis madres estuvieran listas para consentirme en cuanto las llamara. Empecé a entrenarme para el buceo en vivero acuático, pero no era lo que quería hacer. Al mismo tiempo no era capaz de sentir qué quería hacer de verdad. Tú no crees en el fondo que eres tres mujeres. Es una manera útil de hablar de tu vida. Pero yo sí creía que el océano intentaba ahogarme, porque sentía que el entrenamiento me engullía. ¿Qué te pasó? Le preguntó Connie. Enloquecí de miedo. En el manicomio conocí a Bolívar y me ayudó a aprender a decir ese yo quiero primordial. Había jugado mucho en mi infancia con pinturas y óleos y me sentía como más vida. Tuve que hacerlo en el centro de mi vida. Tuve que llevar mi comp hasta el final y forzarlo. Entonces Bolívar y yo fuimos a estudiar con Marika de Amherst. Luego estudié en Provincetown con Pez Negro. Ya lo ves, soy de esas personas muy necesitadas y siempre que carezco, sumo. La siguiente vez que me desboqué, agarré a Luciente. ¿Viniste de Fall River? Le preguntó Roble Blanco. Liebre asintió. Vine aquí para estar con Bolívar. Salimos ganando, sonrió Roble Blanco. No por tu eterna disposición al triunfo, pero haces cosas bonitas y olos potentes. En el taller ayer estaba procesando en la pantalla los nuevos tintos de Luciente, con el vientre al sol. Roble Blanco me rasguñas, dijo Luciente. ¿Cómo puedes decir que es mi vientre? Persona tiene un buen vientre, dijo Liebre. Me gustan los vientres bien redondos, como el tuyo, Roble Blanco. Estaban coqueteando delante de Luciente y a nadie parecía importarle. Roble Blanco debía de tener unos 25 años más que Liebre, aunque eran tan atléticos que era difícil asegurarlo. Roble Blanco tenía abundantes cabellos que llevaba sueltos, pero tenía una red de profundas marcas de expresión alrededor de los ojos y la boca. El coner de Roble Blanco emitió un sonido. Aquí Roble Blanco, dijo el coner. Pues, ¿corremos a resolver la prueba nueva hoy o no? Una voz cortante salió de su muñeca. Estamos avanzando muy lento sin Abeja, que tiene libre hasta las 3, y sin Luciente, que tiene libre hasta quién sabe cuándo. Volando, asintió Roble Blanco. Desde que coordina este 6, Coridora mira el reloj como si este pudiera acoplarse con Per. Nada de chicoteo, colegas. Coridora está haciendo un buen trabajo, dijo Luciente. Aunque Persona intente servirme la culpa en un plato porque me hayan reclutado para el proye del tiempo, está mal que ustedes, Peña, tengan que agarrotarse redoblando esfuerzos. Coridora es la jefa de ustedes. Nos coordinamos por sorteo, explicó Luciente mientras Roble Blanco se alejaba con pasos rápidos. Durante un semestre cada vez. ¿Pero por qué lo hacéis así?, preguntó Connie. Algunas personas saben cómo conducir un laboratorio y otras no, ¿no es cierto? Cuando decidimos tener la suficiente madurez como para unirnos a una base de trabajo, nos fundimos como miembros plenos. Compartimos las tareas apasionantes y las aburridas. Pensamos que decir a la gente lo que tiene que hacer no es una verdadera habilidad. Ahora, unirse a una base, algunas personas permanecen donde han estudiado. Otras se marchan para estudiar y luego regresan a casa. El lugar es importante para nos, dijo Liebre. Un sentido de la tierra, de la aldea y la base y la familia. Tenemos raíces muy profundas. ¿No era así la gente de tu tiempo? Eso es lo que me han contado, ya que yo no hago viajes por el tiempo como Luciente. Es un desperdicio enviar a Per. Apuesto a que Luciente en tu siglo no deja de hablar por los codos y que no observa nada. Connie se echó a reír. En donde estoy ahora no hay mucho que ver. Tú enloqueciste dos veces. Liebre tiene celos de mi designación. Liebre capta como tú, pero persona transmuta todo. Yo siempre escojo personas que captan. Luciente se miró las manos, grandes y fuertes, con un gesto de desaprobación. Pobre empanta. Me dan celos los dones de todo el mundo. Quiero ser todo el mundo y sentir todo y hacerlo todo. Esté donde esté, me atormenta el lugar donde no estoy. Mientras no tenga que levantarme demasiado temprano por la mañana para hacerlo todo. Se estiró con languidez. La segunda vez que enloquecí, Diana me ayudó. No me cabe duda de que Lucy ha hablado sobre Diana muchísimo. Nos dan celos nuestros respectivos pasados, dijo Luciente, con repentina melancolía. Tendremos que pasar por un compost un día de estos. No me intimida pasar por un compost, tanta tensión. Diana estaba justo saliendo de su propio viaje a las profundidades y me ayudó más de lo que puedo expresar con palabras. Solo necesité 2 meses y salí con una sanación más poderosa que la primera vez. ¿Le dices a toda la gente que conoces que has enloquecido 2 veces? Le ofendía su tono relajado, casi presuntuoso. Connie arrastraba consigo aquel hecho radioactivo en Nueva York como una llaga oculta. Saber que la habían ingresado en un manicomio asustaba a la gente. ¿Y cómo? No era un riesgo que se pudiera correr en un trabajo. Temían que la locura fuera contagiosa. Liebre la miró a los ojos con una curiosidad penetrante. ¿Por qué no? ¿Por qué tendría que ocultarte eso y no el haber estudiado con Marika de Amherst? En mi tiempo tendrías vergüenza. Cuando la gente lo descubre, se aleja tan rápido que lo noto enseguida. Estúpidos. Después, si tienen que tratar conmigo, están todo el rato pensando que en cualquier momento me pondré frenética. Y empezaré a treparme por las paredes o saltaré por la ventana. O no creen en nada de lo que digo. La gente de tu tiempo me confunde, porque no parece tener un fuerte autoconocer ni un gran exoconocer, salvo en las parejas, díadas, inestables, feroces y avariciosas, intentando encarnar el vínculo originario entre bebé y madre. Parece tan trágico y ciego. Luciente dijo rápidamente, conozco a Connie desde hace un tiempo ya y no diría que actúa ciegamente. Connie tiene una gran capacidad para responder a quienes rodean a Per. No deberíamos parecer arrogantes porque tenemos una sociedad más evolucionada que la suya. Venimos de allí, después de todo. ¿Más evolucionada?, resopló Connie. Pues yo diría que las cosas han ido hacia atrás. Nuestra tecnología no se desarrolló en una línea recta a partir de la de ustedes, dijo Luciente, con seriedad, con un brillo en la mirada negra. Alegre, alerta de un modo que parecía buscar la elegancia en sus palabras. Tenemos recursos limitados. Planificamos de manera cooperativa. No podemos permitirnos malgastar nada. ¿Podrías decir que nuestra religión la llamaste? ¿Que nuestras ideas nos hacen vernos en asociación con el agua, el aire, los pájaros, los peces, los árboles? Aprendimos mucho de sociedades que la gente solía llamar primitivas. Primitivas en la técnica, pero socialmente sofisticadas. Liebre moderó el paso, frunciendo el ceño. Intentamos aprender de culturas que resolvían bien la manera de tratar conflictos. Promover la cooperación, madurar, cultivar un sentido de comunidad, enfermarse, hacerse mayor, enloquecer, morir. Ya, y todavía se vuelven locos. Todavía se enferman, envejecen, se mueren. Pensaba que en unos 150 años algunos de estos problemas se habrían resuelto, dijo Connie. Pero Connie, algunos problemas los resuelves solo si dejas de ser humano. Si te transformas en metal, plástico, computadora o robot. Como si morir en sí fuera un problema. Luciente se incorporó para echar una última y prolongada mirada a la ría. Vamos, abeja me recordó que te mostrara la casa infantil. No podría decir que no. ¿Una casa infantil? Sintió que le pesaban las piernas. De repente se encontró de regreso a su cuerpo real, drogado en tiempo real. Un aluvión de tristeza le subió por las caderas y el abdomen. Había finalmente algo peor que no volver a ser amada. No sostener nunca más a una criatura entre los brazos. Su criatura, su carne. Sintió que el cuerpo se le aflojaba, que empezaba a desprenderse lentamente de su conexión con Luciente, de vuelta al asilo. Durante un instante respiró el ambiente caldeado de la habitación cerrada del aislamiento. Olió el rancio olor fecal, el tufo a cuerpos enjaulados y temerosos. Luchó como un nadador que se hunde. Lanzó una llamada silenciosa Luciente, ayúdame. Durante un largo momento de náusea se difuminó y se quedó suspendida en ningún lugar, aterrorizada, perdida. Liebre se alzaba como una torre sobre ella, mientras la ponía en pie. Su rostro delgado reflejaba la seriedad de su esfuerzo. La sostenía contra sí, aguantándola en un abrazo cerrado con uno de sus largos y huesudos brazos, mientras con la otra mano le apartaba suavemente los cabellos de la frente. No te entristezcas, pequeña sal y pimienta. No te nos desvanezcas. Connie tenía la cara a la altura de la camisa de trabajo de Liebre, que estaba abierta y dejaba ver su pecho bronceado con vello de bronce. Su voz era como un zumbido saliendo de su piel y atravesándola. Seríamos imbéciles si no nos diéramos cuenta de que estás encerrada erróneamente, de que allí sufres y entristeces y nadie parece querer ayudarte a sanar, de que te alimentan con drogas que dañan tu cuerpo. Disfrútanos, no te desvanezcas por la pena antigua y regreses a la pena presente. Hospédate aquí un rato, de manera inconfundible mientras su voz ronroneaba y su mano le frotaba la nuca, urgiéndola a relajarse. Ella sintió su erección, el endurecimiento contra su cuerpo. Intentó zafarse y él la soltó al instante. Capto sexualmente. Él se encogió de hombros. No te disgustes más. De verdad intentaba calmarte. Es que no te hace enloquecer de celos. ¿Por qué le dejas actuar así? Preguntó Connie aluciente, que intentaba controlar un ataque de risa. Liebre lo dice de verdad. Persona intentaba reconfortarte, pero persona quiere acoplarse con todo el mundo. Ah, no con todo el mundo. No todo el rato. Solo con la mayoría de gente la mayoría del tiempo. Luciente la rodeó con un brazo y con el otro abrazó a Liebre. A la casa infantil, vamos. ¿En qué momento una insinuación no era una insinuación? ¿En qué momento artistas de 19 años se arrojaban a los brazos de mujeres recién salidas del loquero que les doblaban la edad? Pequeña sal y pimienta. Vaya forma de llamarla, haciendo mención a su pelo con la veta blanca en la parte donde crecía desaliñado. Eso también le recordaba a su familia de Texas, porque se ponían apodos ofensivos como un abrazo y viejo zoquete. Los anglos lo encontraban cruel y Connie había aprendido a aceptar ese tipo de juicios y a esperar de ellos un barniz de cortés rechazo a admitir lo que veían. ¿Ustedes nunca tienen que trabajar? Preguntó irritada. Iban pasando por invernaderos instalados en la tierra, el sonido de agua cayendo, todos esos adultos saliendo disparados para ver a una niña de 12 años irse de paseo. Ustedes sí que tienen una actitud de ya se hará mañana. Luciente dijo, tenemos una producción muy alta. Sus ojos negros despidieron un brillo de indignación. Boca de matapoiset exporta proteína de lenguado. Arenque, pinchagua, tortugas, gansos, patos, nuestro propio queso azul. Manufacturamos chaquetas, edredones y almohadas de plumas de ganso. Somos el centro de incubación de plantas de calabazas, pepinos, alubias y maíz de la zona. Construimos geysers, equipos de buceo y las mejores redes de este lado de Orleans, en el Cabo. Y además exportamos hermosos poemas, arte, olos, rituales y un nuevo estilo de cocinar guisos y sopas de tortuga. ¿Y por qué nunca nadie tiene prisa? ¿Por qué los niños están todo el rato correteando por allí? ¿Cómo pueden perder tanto tiempo conversando? Liebre movió los brazos como las aspas de un molino. ¿Cuántas horas son necesarias para cultivar comida y fabricar objetos útiles? Además de eso, nos ocupamos de nuestra incubadora, cocinamos en nuestro comidero, cuidamos de los animales, llevamos a cabo rutinas básicas como limpiar, hacer política y encontrarnos. Eso nos deja horas para conversar, estudiar, jugar, amar y disfrutar de la ría. Durante los cultivos de primavera, durante la cosecha, cuando vienen tormentas, cuando ataca alguna crisis, Connie, trabajamos, nos agarrotamos hasta caer. La gente vieja cuenta historias sobre cómo solían agarrotarse todo el tiempo. Cuán larga fue la lucha para dar vuelta las cosas y conseguir cambiarlas. Después, lo complicado fue el yin yang de todo. De la cumbre al mar. Luciente abarcó con un gesto el paisaje. Ahora no tenemos que compemos tan duramente en el orditiempo. Ahora no tenemos que compemos tan duramente en el orditiempo. Después de haber botado los trabajos de decirle a la gente lo que tenía que hacer, ¿cachai? Los de contar dinero y moverlo de aquí para allá, los de hacer que la gente tuviera que hacer lo que no quería, o los de vapulearles por hacer lo que querían, tenemos un montón de gente para trabajar. Las criaturas trabajan, las personas ancianas trabajan, los hombres y las mujeres trabajan. Ponemos mucho empeño en alimentar a todo el mundo, sin destrozar la tierra, manteniendo su salud y fertilidad. Con la mayoría de gente trabajando a media jornada, nadie se rompe la espalda ni anda cavando de sol a sol como la gente campesina en los antiguos tiempos. Un ejemplo, en marzo quizás trabaje unas 16 horas, en diciembre 4. Has dicho que fabrican geyser, edredones. ¿Dónde están las fábricas? Acabamos de pasar por la de almohadas y edredones. ¿Puedo verla? Cuando conoció a Eddie, trabajaba en un altillo donde mujeres de habla hispana cosían ropas para niños. Liebre les tomó la delantera de un brinco y se abrió la puerta. Dentro del cubo opaco de color melocotón, Claro no vio a nadie. La maquinaria generaba el mayor ruido que había escuchado en la aldea. «Todo está automatizado», exclamó. «Cierto», contestó Liebre a gritos. «¿Quién quiere rellenar almohadas?» Una vez rasgué una tirándose la bolívar a la cabeza. «¡Qué desastre! Se te meten en la nariz. Y las chaquetas acolchadas con plumones. Son muy cálidas, sí, pero ¿quién querría rellenar cada porción?» Connie dijo, «Primero se rellenan, después se cosen. Entonces, ¿nadie trabaja en esta fábrica? ¿Ni siquiera un supervisor?» Dijo Luciente, «Es mecánico». El dispositivo analizador lo supervisa, monitorea y recibe datos de rendimiento constantemente. En operaciones como la incubadora, casi todo está automatizado, pero necesitamos la presencia humana porque los errores son demasiado graves. ¿Esto va con energía solar? No, gas metano de desechos en compostaje. Ok. Pueden automatizar una fábrica entera, dijo ella mientras salían al sol y echaban a andar otra vez. Entonces, ¿por qué veo a gente cavando entre plantas de brócoli y sacando orugas? ¿Por qué va todo el mundo de un lado a otro en bicicleta o caminando? Tenemos tanta energía del sol, del viento, del compost, de las olas, del río, del alcohol, del bosque, del combustible gaseoso. Luciente los iba enumerando con los dedos. Eso es una cantidad fija. La fabricación y la minería se hacen mejor con máquinas. ¿Quién quiere ir a las profundidades de la tierra y arrastrarse por túneles respirando polvo de roca y no ver nunca el sol? ¿Quién quiere sentarse en una fábrica cosiendo los mismos 4 o 5 diseños de edredones? Son 10 en realidad, dijo Liebre. Los he contado. ¿Será que has estado en las camas suficientes para saberlo a ciencia cierta? Dijo Luciente, sonriendo para sí. Siguieron caminando hacia un grupo de edificios de estilo libre, entrelazados con sinuosas curvas que sugerían hileras de huevos. Pero con largos bucles diseminados aquí y allá y grandes arcos y arcadas. Este recién crecido era de color terracota. Unas viñas crecían por el lado sur, con grandes flores aterciopeladas que emanaban olor a clavo. Alimentadores para pájaros colgaban de cada protuberancia, de las ventanas, los postes. El techo estaba salpicado de casas de pájaros y habían construido un palomar, como si la mampostería se interrumpiera con encajes por entre los que revoloteaban y arrullaban las palomas. Pequeños jardines se alienaban entre los grupos de edificios, verduras y flores entremezcladas, plantas de tomate creciendo junto a rosales y cebollas, pensamientos y habas. Algunos jardines no estaban delimitados y otros estaban bordeados por una fina cerca resplandeciente que recordaba a una telaraña. Más allá de la bahía se iba formando como una masa imponente de nubes oscuras mientras se levantaba el viento. «Huele a lluvia», dijo Liebre. «El día está cambiando. Espero que, si llueve, Inocente tenga tiempo de acabar un refugio». Luciente miró las nubes. «Espero que Abeja y Nutria regresen antes de la tormenta». «Lutz también, quiero decir», añadió con culpa. «Durante mi nombramiento llovió cada condenado día», dijo Liebre. «Debería haber regresado llamándole rata ahogada». En uno de los jardines de telaraña, un anciano con una mata de pelo blanco y el rostro ajado por la edad, los brazos como leños, carcomidos por la sal y el viento, recogía guisantes en una canasta y maleza en otra, mientras dos criaturas de unos 9 o 10 años trabajaban a derecha e izquierda. «¿Cómo es que no están en la escuela?», preguntó Connie. «¿O es que ya está cerrada por el verano?». «Esa es la escuela», dijo Luciente acercándola al grupo. «Esta planta es un bledo, ¿no?», preguntó uno de los niños. «¿Se puede comer?». «Cierto. Presten atención a la forma de la flor de los guisantes. La mayoría de leguminosas tienen flores irregulares con 5 pétalos. Miren, los dos más bajos se unen en una quilla, como la de las barcas para pescar. Los dos de los costados son como alas expandidas. Luego hay un pétalo encima de todo. La mayoría de leguminosas tienen hojas como estas, alternas, compuestas. Con estas cosas serpenteantes que se aferran, zarcillos. Algunas, en su lugar, tienen espinas. Cuando hayamos terminado de quitar la maleza, buscaremos un árbol que haya evolucionado como las leguminosas, que tenga espinas de unos 5 centímetros de largo. Les mostró el tamaño con los dedos. Mientras se acercaban paseando, Connie dijo: «Pero así es imposible que aprendan tanto como si estuvieran en una clase con un libro. Pueden leer». «Aprendemos a leer eso de los 4 años», dijo Liebre. «Pero, ¿quién quiere crecer con la cabeza llena de datos metidos en cajas?». «No dejamos la escuela. Y después vamos a trabajar. Siempre trabajamos, siempre estudiamos. Pensamos que lo que persona piensa que persona sabe tiene que ponerse a prueba todo el tiempo. Compararse con lo que la gente necesita. Nos preocupa mucho cómo se hacen las cosas». «Cada 7 años tienes un sabático», dijo Luciente. «Estás fuera de la producción durante un año y solo eres responsable de asuntos familiares. Hay quienes van a hacer estudios de campo, hay quienes aprenden un idioma o viajan, o viven como eremitas en tierras salvajes, o siguen alguna línea privada de investigación. O pintan, o escriben un libro». Connie giraba y estiraba la cabeza como un cuervo. «Veo a mucha gente anciana por aquí. ¿Este edificio es como una residencia de ancianos?». Afuera, sobre el primer jardín de césped que había visto, un círculo de niños pequeños estaban apiñados alrededor de una anciana, con el pelo recogido en trenzas y cara de águila desafiante. A pesar de su edad, conservaba algunos dientes, demasiado amarillentos e irregulares como para ser dentadura postiza. Y estaba contando una historia, con un tono de voz elevado, tembloroso y dramático. «Entonces, fuego verde vino hacia Terrapene. Y cuando Terrapene miró, Terrapene cerró su caparazón sin dejar ni una rendija, emitiendo un silbido. Sus viejas y oscuras manos como garras se transformaron en una tortuga cerrando el caparazón. Fuego verde se sintió en silencio, plegando los pies y esperó. Y esperó y esperó, hasta que al final Terrapene abrió lentamente su caparazón y espió por la rendija. Liebre dijo que cuando era peque, esa era mi historia favorita. ¿Cómo no? Me imaginaba que cuando tuviera 12 años tomaría ese nombre, Fuego Verde. La curtida cabecita de Terrapene se asomó bajo el caparazón y sus pequeños ojos rojos miraron fijamente a Fuego Verde. ¿Qué quieres, Patilargo? Preguntó Terrapene. Quiero aprender a esconderme como tú, dijo Fuego Verde. Esconderse es fácil cuando sabes cómo hacerlo, dijo Terrapene. Pero tienes que darme tus patas largas que corren tan rápido antes de poder aprender a esconderte como yo. Fue Safo quien inventó ese cuento hace mucho tiempo. Liebre observaba a la anciana con admiración. Ahora mucha gente cuenta esa historia, pero nadie lo hace mejor. En Rompehielos le hice unas grabaciones contándole las últimas variaciones para el archivo de Olos. Los cuentos de Safo son poderosos, brillan. Luciente chasqueó los dedos. No contestamos a tu pregunta. Pasaron por debajo de un arco hacia una habitación con estanterías llenas de libros, pantallas instaladas en huecos de las paredes, monitores, cámaras, equipos de sonido y materiales de arte. Unas 12 criaturas se afanaban por la habitación. Un anciano, o era una mujer, con el cuerpo frágil y enjuto, propio de una vejez activa, le enseñaba a un niño cómo hacer funcionar unos dispositivos similares a televisores que escupían resmas de papel al tocar un botón. Liebre se acercó a un grupo que manejaba un pequeño proyector de Olos para ver qué hacían. Luciente se quedó a su lado, diciendo: creemos que la gente mayor y las criaturas son parientes. Hay más espacio en los extremos de la vida. La cercanía al nacimiento y a la muerte crea una preocupación por grandes preguntas y unos patrones básicos compartidos. Creemos que la gente mayor, por su distanciamiento de los problemas que tuvieron al crecer, pueden tener más paciencia y más tranquilidad para escuchar lo que quieren las criaturas. No todo el mundo que enseña es gente vieja. Todas las personas enseñamos. Las criaturas trabajan con nos. Intentamos compartir lo que hemos aprendido y lo que no sabemos. Supongo que entre nos crecer es menos misterioso, porque el mundo adulto no está separado. ¿Qué mejor lugar para aprender anatomía que una clínica? ¿Qué mejor lugar para aprender botánica que un campo de maíz? ¿Qué mejor lugar para estudiar mecánica que un taller de reparaciones? ¿Cómo puede Estrella Roja reparar un flotador con una pandilla de críos revoloteando entre las piernas? ¿Una pandilla de críos? Luciente se retiró el cabello con un gesto brusco. Me desconcierto, lo admito. Pensamos a las criaturas de forma tan diferente que estamos teniendo conversaciones cruzadas, compa. Pedimos mucho a nuestras criaturas, pero amablemente, no es como el vínculo exclusivo que tenías con tu criatura, por lo que explicas. Tenemos más espacio, más personas que nos aman. Crecemos más cerca de nuestras madres, pero nadamos cerca de Famis. O al menos de la mayoría, sonrió Luciente. Con compas de mano y compas de almohada, compartimos criaturas de la casa infantil. Me es difícil autoconocer ¿cómo sería amar solo a una alma y no tener más que un alma que me amara? Deambuló entre las habitaciones. Encontró que algunas tenían techos muy bajos, otras se abrían a ventanas ojo de pez, a invernaderos y porches. Algunas se perdían en recovecos y aberturas, pequeñas escaleras. Otras iban a parar a patios llenos de plantas, delicados aparatos, relojes de sol y de agua, mapas estelares y telescopios. Una fuente borboteaba. En ella tres criaturas desnudas chapoteaban con un cachorro de pelo rizado. Los pájaros saltaban entre las viñas. Unas carpas se dejaban arrastrar en un pequeño arroyo que, tras pasar por una habitación donde todo era chirrido de máquinas, desembocaba en un patio en el que se llevaba a cabo un proyecto de construcción. También con criaturas de 7 u 8 años que empuñaban martillos, garlopas y sierras. En una habitación oscura que olía frescor y frío, una niña desnuda escuchaba lo que, según dijo escuetamente, era una sonata para flauta de Bach. ¡Qué a gustos estaba aquí! Una habitación cuyas paredes eran mosaicos hechos con botellas viejas. Una habitación de bloques blancos, como la nieve, con toscas alfombras sobre el suelo. Una habitación en la que una fina pantalla de gasa, similar a las verjas de telarañas, era lo único que separaba el interior del exterior. Por todas partes, niñas y niños de todas las edades correteaban con sus juegos y sus asuntos entre adultos, perros y conejos. Niñas y niños con lo que, según Luciente, eran poderosos microscopios, espectroscopios, escáneres moleculares, lectores de genes, computadoras, otoscopios, cámaras de holos y el ultrasonido y transmisores que generaban imágenes tan reales que ya no podía creer que el elefante del centro de la habitación no fuera más que una imagen tridimensional, hasta que lo atravesó con la mano. Sin poder contener el corazón que le saltaba del pecho, caminó a través del elefante en el momento en que alzaba la inmensa cabeza con colmillos y agitaba la larga trompa. ¿Crees que porque no parimos, no podemos amar a nuestras criaturas? Dijo Luciente con voz suave, ronca, cogiendo el codo de Connie con su mano callosa. Pero sí los amamos con todo el corazón. La guardería era una habitación redonda y alta en la planta baja, con un círculo de ventanas y una pequeña cúpula flotante en el cielo raso. Había bebés balbuceando, llorando, escupiendo, haciendo sonidos de arrullo. Una persona joven, con una larga bata verde, holgada y abierta a los lados, hasta la altura del muslo, estaba sentada descalza tocando un instrumento de cuerdas y cantando con una dulce voz de contralto. Mientras, utilizaba un tablón con pedales para mecer un soporte con cunas. Un niño jugaba con uno de los bebés haciéndole cosquillas y muecas. Los bebés yacían en cunas bajas, con laterales de listones que se movían sobre unas guías hacia adelante y hacia atrás. Connie contó 5 bebés, incluyendo uno que chillaba frenéticamente, y luego 3 cunas vacías que también se mecían. Barbarossa entró precipitadamente, sin aliento. «Te escucho, te escucho. Casi me haces estallar el coner. Granuja, vaya par de pulmones», alzó al bebé que chillaba. «Se te oye a 15 kilómetros, desde el vivero vertical». Pequeña bestia peluda. Se sentó con el bebé en un cómodo banco acolchado cerca de las ventanas y se desabotonó la camisa. Entonces Connie sintió náuseas. Barbarossa tenía pechos. No grandes. Eran pechos pequeños, como una mujer con los senos pequeños temporalmente hinchados de leche. Y así, con su barba roja, su cara de hombre de 45, con la piel quemada por el sol, el semblante severo, la larga nariz, los labios delgados, se puso a dar el pecho. El bebé dejó de gemir y empezó a chupar con voracidad. Una expresión de sereno regocijo se extendió por el rostro intelectual de Barbarossa, que recordaba al de un director de colegio. Él se abstrajo de la habitación de todo y se dejó flotar. A Connie le dolieron los pechos de añoranza. ¿Cuánto había disfrutado amamantando? Esa profunda y cálida conexión de dar el pecho que parecía nacer en el útero y desparramarse a través del torso en sus turgentes senos de pezones oscuros. Sus pechos pesados se abrían a la cara de flor de Angelina, el dulce girasol que acunaba en sus brazos. Se había dejado llevar por las corrientes de esa íntima conexión sensual, más calmada, más tierna, que hacer el amor, pero igual de enorme y gratificante. Había amamantado a Angelina hasta que Eddie se había empeñado en que parara. Durante 8 meses la había amamantado. Angie había sido una niña saludable y regordeta. Fue cuando Eddie la obligó a dejar de darle el pecho cuando Angie se volvió irritable con la comida y se transformó en la niña delgada, con cuerpo de gacela de las fotografías. Estaba enfadada. Sí, ¿cómo se atrevía un hombre a compartir ese placer? Estas mujeres pensaban que habían ganado, pero habían dejado en manos de los hombres lo último, el último, refugio de las mujeres. ¿Qué tenía de especial ser una mujer aquí? Lo habían abandonado todo. Habían permitido que los hombres les arrebataran los últimos resquicios del poder antiguo, sellados con sangre y leche. Supongo que lo hacen con todo con hormonas, dijo irritada. Al menos 2 de las 3 madres se ponen de acuerdo para amamantar. Del modo en que lo hacemos, nadie tiene suficiente sola, pero 2 o 3 juntas comparten la lactancia. ¿Y para qué? No me dirás que no pueden hacer leche en polvo para bebés. Pero, ¿y la intimidad? Conjeturamos que el enamoramiento y el goce sensual tienen sus raíces en que te hayan sostenido, acurrucado y dado de mamar. ¿Dónde están los bebés de las cunas vacías? ¿Están enfermos? Afuera, con madres o con alguien. A menudo, cuando estamos trabajando, llevamos al bebé en una mochila. Toman aire fresco. Cuando acaba la lactancia, toda persona que lo desea se los lleva a pasear. Supón que coges el bebé de Barbarossa y él lo quería. ¿No se sentiría irritado? ¿Para qué están los cones? Preguntas. Observó la habitación, azul, limón y verde césped. La luz del sol se fundía a través del círculo de ventanas y una tenue luz vegetal se filtraba a través de la cúpula. En ese momento las ventanas estaban abiertas a la brisa. La persona de verde estaba cambiando unos pañales y pasándole un trapo a una cuna. El pañal y el trapo fueron a parar a un conducto. Bueno, al menos no están tan locos por la ecología como para lavar pañales. Luciente le contestó que estaban hechos con hojas de maíz y mazorcas y hacen compost. Son muy suaves, toca. Los pañales salían de un largo rollo colgado de un estante que tenía la forma de una serpiente danzando, con muchos cascabeles enganchados. Por encima de las cunas unos móviles giraban y trinaban. Nada de rosa ni azul, nada de animales de Disney dando brincos. Nada de horribles cerditos de dibujos animados ataviados con ropas humanas. La guardería era espaciosa, reconfortante, llena de susurros, cascabeles, tañidos, el sonido del instrumento de cuerda y de las cunas meciéndose. En el asiento, junto a la ventana, Barbarossa acunaba a su bebé en el pecho. La severidad se había evaporado de su rostro. En parte lo odiaba, por aquella placentera alegría a la que no tenía derecho natural. Y en parte le gustaba cuando se abría como una margarita ante la boca del bebé que chupaba. La persona vestida de verde acunaba al bebé recién cambiado y cantaba una nana algo melancólica. Nadie sabe cómo fluye mientras se va. Nadie va a donde se alza, a donde fluye. Nadie sabe cómo fluye mientras se va. Nadie va a donde se alza, a donde fluye. ¿Dónde está Liebre?, preguntó Connie, dándose cuenta de que se había escabullido en algún momento en el laberinto de habitaciones y patios. Fue a jugar. Esta casa seduce. Nadie escoge cómo crece, cómo fluye. Cómo crece, cómo resplandece en el corazón de la rosa. Mientras subían unas anchas escaleras de poca altura, la siguió esa canción lastimera y sin fin. Solo que en la guardería y entre las criaturas más pequeñas no hay juguetes, dijo ella de repente. La mayoría de lo que tienen que aprender las criaturas lo aprenden haciendo. Menores de 5, cierto que necesitan juguetes para aprender coordinación, destreza. Practican ternura con muñecas. Estoy buscando a Magdalena. Con un gesto distraído, Luciente pasó el dedo por su conner. ¿Magdalena? Ah, persona está por llegar. Magdalena es inusual. Persona no cambia de trabajo, sino que se encarga permanentemente de esta casa infantil. Es su vocación. A veces un don se expresa con tanta fuerza, como la necesidad de Liebre de crear forma y color, como la necesidad de Magdalena de trabajar con criaturas, que conforma una vida. Persona no debe hacer lo que persona no puede hacer. Nos habrás escuchado decir esto cientos de veces. Pero igualmente, persona debe hacer lo que persona tiene que hacer. Una pequeña figura de piel negra terciopelada. Tenía que ser una mujer por la delicadeza de la osamenta. Cuello esbelto, cabellos hasta la nuca, con una tracería austera de rizos entrelazados. Descendió hacia ella sonriendo levemente. Bajó las escaleras como flotando, deteniéndose para coger las hojas muertas de unas viñas que crecían a un lado de la amplia escalinata. No era más alta que un niño de 10 o 12 años. Magdalena no tiene familia. Persona prefiere esto. Persona es casta y solitaria entre la gente adulta, dijo Luciente mientras Magdalena se acercaba lentamente hacia ellas. ¿Quieres decir que es una solterona?, dijo Connie. No conozco ese término. ¿Lo dices con desprecio? Ajá, es un insulto. Una mujer que no puede cazar a un hombre. Connie, no nos cazamos. Y respetamos a la gente que no quiere acoplarse. Es su manera, la manera de Magdalena. Magdalena la saludó en un tono de voz que recordaba al canto de un grillo. Sé huésped, mujer del pasado. Le tendió una mano pequeña. Su apretón tenía la calidez del ébano al sol. Soy Magdalena. Eres la única mujer que he conocido aquí con un nombre real. Quiero decir, como el que podría tener alguien de mi calle, dijo Connie. Pues es el nombre de una mujer quemada viva por brujería en Alemania hace muchos siglos. Una mujer sabia que curaba con hierbas. Vi a Per en el trance de mi nombramiento. Magdalena sonrió con un destello de marfil en su rostro alerta. Tendría unos 60 o quizás más. Tal vez aquí la gente mayor conservaba una fortaleza constante porque se sentían útiles. Cuando pensaba en hacerse vieja, siempre se sentía asustada y deprimida, pues la vejez le parecía tan lúgubre como esas máscaras de brujas que los críos compraban en las tiendas de golosinas para lucir en el Halloween por las calles del barrio. Me gustaría saber más sobre los juguetes. Aquí tienen todos esos aparatos. En comparación con sus cabañas, son sofisticados, bonitos, pero no veo muchos juguetes para los niños más mayores. ¿Pueden permitirse conseguir juguetes? No veo a nadie por aquí que sea rico, pero tampoco veo a nadie pobre. Pienso en lo triste que es para familias como la mía, que nunca pueden regalar a sus hijas esas bellas muñecas, con pelo de verdad, ni trineos, ni bicicletas, ni coches de carreras como los que se ven en los anuncios. Si tuviera una casa infantil, les daría todos los juguetes del mundo. No me reprimiría en nada. Magdalena le tocó la mejilla y le dijo: juegan al vivero, a cocinar, reparar, pescar, bucear, fabricar, cultivar plantas, cuidar bebés. Cuando las criaturas no están aisladas del trabajo real, no tienen esa necesidad por cosas de imitación. Estudié sobre el cuidado infantil en épocas anteriores, así que entiendo mejor que Luciente a lo que te refieres. En aquella época, Luciente tenía muchos juguetes para enseñar a las criaturas los roles de cada sexo. Se las mantenía en edificios separados durante todo el día y aun después de la pubertad no se les permitía comenzar sus vidas como seres íntegros. Lentamente descendieron las amplias escaleras hasta el piso inferior y continuaron a lo largo de una galería. Al girar una esquina, en un recoveco que hacía las veces de banco y glorieta, una exuberante enredadera de glicina, vieja y con muchos nudos como músculos, envolvía con abrazo protector un banco de curvada madera que tenía la medida exacta para acurrucarse y hacer una siesta, o leer, o sentarse y autocompadecerse. Soñar con los ojos abiertos, imaginar travesías y aventuras, susurrar secretos a la mejor amiga. Allí dos criaturas, un niño y una niña de 6 o 7 años, habían colgado sus ligeras túnicas vestivales en la enredadera, como si fueran banderas, y se esforzaban de manera ostensible por practicar sexo juntos. No daba la impresión de que el intento fuera a resultar en un éxito inmediato, pero ponían un gran empeño en ello. La niña les lanzó una rápida mirada de indignación. Magdalena arrastró a Connie del brazo. Luciente se alejó aún más rápido. Mientras Magdalena se la llevaba, Connie preguntó: ¿no van a hacer que paren? Magdalena le soltó el brazo y lanzó una risotada y aunque Luciente intentó en un primer momento mantener el rostro sin expresión, empezó a reír con ella. Connie se detuvo furiosa. Son bebés. Si estuvieran jugando con cuchillos, los harían parar. Pero ¿qué les pasa a ustedes? Magdalena negó con la cabeza sin comprender. Aprenden a usar cuchillos. Mayoritariamente aprenden sexo entre sí. Si una criatura tiene problemas, intentamos sanar, ayudar, pero... ¿pero pueden hacerse daño? ¿De qué manera? Si alguna criatura actúa con brusquedad, las demás lo solucionan. Si veo que alguien acosa, intento trabajar con esa criatura, las madres y la familia, para fortalecer mejores costumbres. Luciente le dio un codazo en las costillas. Pues, ¿cuando eras pequeña no jugabas a sexo con otras criaturas? ¿Ni una vez? Connie empezó a caminar más deprisa, frunciendo el ceño. Se reclinó sobre la barandilla del patio. Sí, claro. De hecho, su hermano Luis le había bajado las bragas en la galería y la había tocado con los dedos, tras lo cual le había advertido que no se lo dijera a mamá. No le había gustado lo que le había hecho Luis, pero no se había bajado los pantalones, pero le había dado una idea. Ocasionalmente, y de un modo más suave, había empezado a juguetear con José, su hermano preferido, un año y 2 meses menor que ella. Cuidaba de él a menudo. Luis no tenía que hacerlo y se iba por ahí con sus amigos. Ella cogía a José de la mano y jugaban juntos. El 99% de los juegos eran con muñecas de papel. El pato de madera de José, la camioneta de Luis, si la había dejado allí. Muñecas hechas con flores silvestres o juegos de la escuela. Sentarse en mesas imaginarias a comer sopa de césped y regañar a bebés o a charros. Detectives y disparar. Pero de vez en cuando trepaban al viejo coche que estaba colocado encima de unos ladrillos detrás del gallinero y se tocaban donde daba más gustito. No necesitaban advertirse sobre no decir nada. Ambos sabían que lo que daba gusto de verdad seguramente estaba prohibido. Era un juego silencioso, placentero, que para cuando se mudaron a Chicago ya había terminado definitivamente. Pero para nada creía Connie que lo que había hecho le hubiera causado mal alguno. Ho deixem aquí, a la pàgina 187. Uau, està guai. Pues, ai, que xulo, aquest llibre m'encanta. Pues res, ho deixem per aquí fins demà. Nosaltres ara anem a veure una peli. Crec que mirarà Mujer. Una mujer oscura. No, La hija oscura, crec que se diu. Bueno, bona nit. Fins demà. Ens tornem a veure aquí, ens tornem a escoltar a Ràdio Popea. Que descanseu.